El vecino se anda bonito, recogiendo lo que yo vomito. Sea serio. El vecino toda la noche se la ha pasado diciendo que es el mejor. Sí, es el mejor, pero el mejor marrano. Porque es el papá de los mano a mano. Óyeme, vecino, ¿crees que por tu linda cara voy a pagar mi picó? Sea serio, más bien recójase, váyase a dormir, o venda la casa y váyase pa'l monte, porque aquí voy a seguir con mi bulla, como tú dices, pero no voy a pagar. A ver a qué aspirará el vecino botando tanta corriente, si él sabe que conmigo pierde siempre. ¡Que no me vengan con el cuento que para bailar se necesita un televisor y un Betamax! ¡No, hombre! ¡Puro parapeto para ocultar la falta de discos y una buena programación! ¡Eche! ¡La gente no baila con él! ¡Los chéveres del barrio prefieren a este! Y a mi vecino, el habloncito, y que se le moja la canoa. Óigame, vecino, deje el enzorre, deje la pava, pare de llorar y dedíquese a escuchar, porque ahora viene la calidad. Tu pechichón. Siempre arriba, porque mi vecino, como la cola del perro, moviéndose ahí detrás de mí. A este vecino mío, lo tengo loco, tirándose del coco. Oye, quédese quieto, mi vale. ¿Qué es lo que se unta el vecino? Azúcar no es, miel de abeja no es. Mermelada tampoco es. Hombre, usted lo que está es poseído por el mal. Porque en todas sus rumbas dejas muertos, chuzados, apuñaleados y accidentados. ¿Cómo puede ser que un equipo de ese se haga llamar el representante del pueblo si lo único que genera es violencia tras violencia? ¡Óyeme, vecino! ¡Vecino! ¡Sí, contigo! ¡No te hagas el pendejo! ¡Aquí está el que te da duro con el rejo! ¡Castigando a todos esos picositos llorones que se creen los mejores! ¡Óigame, vecino! ¡Pare de llorar y dedíquese a escuchar! Oye, vecino, ¿conoces este sonido? Te estoy alertando. Es el carro de la basura que viene por ti, porque eres la chatarra número uno de Barranquilla. Velo, ve, te tengo sudando frío. Qué lástima con este vecino mío, que para amargado y obstinado, y cuando siente el poder de mi sonido, se pone nervioso y le cae una caminadera. ¡Qué pena! ¡Mira, vecino! No sé a qué aspiras tú con esa porquería. Mejor, vete para tu casa y no pases tanta pena, que das lástima. ¡Escucha! El que te hunde, ya tú sabes. ¡Mi vecino suena mal! ¡Está en la olla! ¡No tiene ni para comprar música, pobrecito! ¡En cambio yo te vengo a dar clase y de la buena! A este vecino mío, mira cómo lo tengo, de aquí para allá y de allá para acá, porque aquí está sonando su papá, aquí está el que te pone a temblar. Mi vecino parece que no fue a la escuela. El analfabeta este no conoce ni las vocales. ¿Quién lo oye dejando tarea? Escucha la verdadera música que pesa y se respeta. ¡Único! ¡Único! ¡Único! del más pegado, el desordenado. Mi vecino para oído, uy vecino, pa' que coja golpe. Uy, todos los vecinos pa' acá, pa' la terraza de la ricura. Óyeme, vecino, no me llames a la policía para que apague mi sonido. Más bien, vénganse para acá y se toma unas frías conmigo. A este vecino mío lo tengo de la envidia loco, porque la vacilo sabroso. ¡Soy! ¡Tu papá! ¿Me estás oyendo? ¡Tu papá!